buenas tardes. Aquí estamos una vez más en Donde Lenguas, el programa de radio de la Facultad de Traducción y Documentación, para ponernos al día de toda la actualidad lingüística o cualquier cosa que tenga que ver con el aprendizaje o el uso de las lenguas. Y hoy tenemos el placer de contar como invitado con el Hassan Benadou Handy. Quien tuvo la amabilidad de participar en el cuarto seminario de traducción jurídica. El Hassan Handy trabaja como funcionario de plantilla en la Oficina de Asilo y Refugio, que depende del Ministerio del Interior. Asimismo, le entrevistaremos a Alejandro Amador. Hola, buenas tardes. Y un servidor de Pablo García. Pues, marhaban. Gracias por venir aquí, Hassan. Marhaban, muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Es un placer. Bien, antes de nada, te querríamos preguntar cuáles son las funciones del organismo en que trabajas, la Oficina de Asilo y Refugio. ¿Qué es lo que hace? La Oficina de Asilo y Refugio es una oficina única, central, es una oficina administrativa. Se encarga de todo lo relacionado con la protección internacional en general. Digamos, estudia, analiza, recibe todas las solicitudes de asilo que se presentan tanto dentro de la misma oficina, dentro del territorio español, en puntos fronterizos o las que se presentan también en embajadas fuera de España. Y la misión de la Oficina de Asilo es analizar estas solicitudes y existen dos fases. La primera fase es de admisión. Las historias, los relatos que cuentan los solicitantes tienen visos, hay indicios de que pueden ser, digamos, historias verosímiles y acordes con los supuestos de la Convención de Ginebra, de la Ley de Asilo, pueden ser admitidos para ser estudiados. Y luego la segunda fase, una vez estudiadas, se puede otorgar el asilo o otra protección, que es la protección subsidiaria, o denegar el asilo. Y tú concretamente, ¿qué papel tienes dentro de la Oficina de Asilo y Refugio? ¿Ejerces de intérprete? Normalmente, como sabemos que todos los que solicitan asilo son extranjeros y gran parte de los solicitantes de asilo son personas que no conocen bien la lengua española. Por lo tanto, aparte, en el proceso de asilo de protección internacional intervienen distintos agentes y estamentos. Y estamos nosotros también los intérpretes, traductores. Aunque la denominación, ahora mismo en la actualidad, de los traductores e intérpretes de plantilla es la de técnico superior de gestión de servicios comunes. Nuestras tareas son traducir e interpretar. Y me imagino que será un trabajo de gran responsabilidad. Por tanto, ¿harán falta habilidades o aptitudes? Yo creo que bastante especiales, al margen del propio manejo de la lengua, al margen de la propia competencia lingüística. ¿Qué otros requerimientos, por así decirlo, tiene tu profesión? Como ha dicho bien claro, es un trabajo de gran responsabilidad que exige unos conocimientos lingüísticos, extralingüísticos y protocolos de actuación. Porque nosotros trabajamos en un ámbito de la sospecha, un ámbito de la indeterminación. La mayoría de los solicitantes no aportan, según las estadísticas del 2009, el 61% de los solicitantes de asilo no aportaron ningún documento probatorio de su nacionalidad y tampoco aportan pruebas fehacientes de lo que les ha pasado. Por lo tanto, la entrevista es la columna vertebral de todo el proceso. Se tiene que recoger el relato y se va a analizar con todo lujo de detalles, se va a mirar con lupa y todos los matices, todo lo que hay, la frase, la palabra, los sentidos, van a ser analizados para determinar la credibilidad. Por lo tanto, la tarea del intérprete es determinante. Es decir, intérprete no es profesional o no hace su trabajo como es debido, eso puede causar un perjuicio al solicitante y puede, en definitiva, condicionar la labor de los profesionales y se pueden tomar decisiones erróneas o injustas. Por lo tanto, la formación, toda formación del intérprete es poca en este ámbito, porque estamos tratando de derechos, digamos, fundamentales, estamos tratando de la vida de personas que huyen de sus países, y si hay un error, esas personas son devueltas a sus países, pueden correr el riesgo de ser detenidos o perseguidos otra vez. Por lo tanto, las entrevistas son muy importantes en la labor de los intérpretes, es también determinante, porque lo que se analiza no solamente el relato, lo que dice el contenido, también se analiza el continente, cómo esta persona cuenta las cosas, todo lo demás, pues todo esto va a influir en la determinación de la credibilidad. Y como has dicho, todo se basa casi principalmente en la entrevista. Pero aparte de lo que se pueda decir en esa entrevista o documentos oficiales que se puedan aportar, ¿de qué manera son importantes todos aquellos datos o documentos que se aporten fuera del mecanismo oficial? Efectivamente, hay solicitantes que aportan documentos, hay personas, nosotros le he dicho que interpretamos, pero también traducimos. Traducimos todo tipo de documentos, historia de alegaciones. Hay personas que son intelectuales que aportan, por ejemplo, publicaciones, artículos que han publicado, dicen que son perseguidos por esta razón. También hay personas que aportan certificados de defunción de algún familiar, partida de nacimiento, documento de identidad, todo lo demás, pues esto se aporta. Entonces, esta documentación va a ser analizada también para ver, porque hay gente que aporta documentación, digamos, buena, y hay gente que también aporta, algunos aportan documentación falsa o falsificada, porque muchos llegan aquí a través de la intermediación, llegan por medio de traficantes, porque es muy difícil llegar a Europa, y estos traficantes a veces, aparte de traerles hasta aquí, les venden documentación falsa para poder franquear las fronteras. Me imagino que entonces, en un puesto como el tuyo, la ética será un punto importante. Me refiero a habrá veces que tú te veas obligado a tomar decisiones o que te veas enfrentado a dilemas éticos de una solución bastante difícil. Como es sabido, nosotros, las historias de asilo en general, independientemente de que sea verdad lo que cuenten o no, todas las historias son de calado humano y carga emocional muy negativa. Nadie nos viene a contar cuentos de hadas. Hay gente que cuentan historias de persecuciones, que cuentan dramas de guerras. Desgraciadamente, no podemos decir que vivimos en un planeta feliz. Aquí en Europa estamos en una isla, pero en muchos países la gente vive en las guerras, hay muchas dictaduras, hay gente que pues tiene que huir desgraciadamente de sus países, y a nosotros nos tienen que contar todo, y tenemos historias de todo tipo, de gente militar, tenemos de gente conversa que tienen creencias religiosas distintas, que han sido perseguidos, y tenemos también historias de mujeres violadas, mujeres que han sido maltratadas, y estar escuchando todos los días historias con esta carga negativa acaba afectando emocionalmente al intérprete. El intérprete es una persona y, como todo, por más que intentes protegerte, pues no puedes. Nosotros tenemos un compromiso con la comunicación. Tenemos que ser independientes y imparciales. Pero como todo es relativo, a veces en situaciones cuando estás ante una persona vulnerable, pues a veces pues hay que hacer un gran esfuerzo para guardar este equilibrio, porque nosotros estamos en la frontera, no solamente entre la administración y el extranjero, estamos entre dos concepciones distintas. una persona, la administración, que es el poder, el solicitante, que es la parte vulnerable, la administración, que quiere saber la verdad, el solicitante, que quiere conseguir papeles. Y también, aparte del problema lingüístico, también hay otros problemas culturales que dificultan también la comunicación. ¿Y tú, personalmente, cómo soportas esa presión? ¿Qué haces para poder aislarte y soportarla y ser lo más neutro e imparcial posible? Es difícil decir que yo me aíslo del todo. Lo que hacemos, hay muchas formas de protegerse y ninguna protección, digamos, es perfecta al 100%. Sabemos de intérpretes que han estado trabajando, al cabo de un tiempo no han podido seguir haciendo el trabajo, y de instructores, porque no pueden soportar esta carga negativa y estar viendo y trabajando en este ámbito. Y hay otras personas como nosotros. Yo lo que hago es encontrar una justificación. Entonces, al encontrar que mi trabajo vale mucho, yo estoy prestando mi voz a estas personas, a lo mejor sin un profesional no pueden acercarse a la administración y no pueden tener una protección como es debido. Entonces, esto un poco nos protege. Hay historias que son sencillas, que son llevaderas, no obstante que de vez en cuando hay historias, relatos dramáticos, de matanzas, de una madre anciana, una madre o una anciana que te hable de la pérdida de sus nietos, pues hay cosas que vemos en la televisión, pero no es lo mismo ver esa historia en la televisión o cuando vemos estos reportajes que salen desgraciadamente últimamente, lo que vemos en Libia o lo que hemos visto en Egipto, no es lo mismo eso que estar cerca de estas personas. Efectivamente, que afecta, y a veces hay historias que, de las que no nos podemos deshacer, que quedan ahí y te acompañan. Y con el tiempo vas adquiriendo más habilidades y vas aguantando más. Yo me acuerdo cuando empecé a interpretar, y interpretado el caso de personas pues que han sido perseguidas por el Jihad en Argelia, y te cuentan el horror, el ensañamiento de estos terroristas con sus víctimas, y verdaderamente difícil poder terminar una entrevista sin que te caiga alguna lágrima. A veces lo difícil no es que interpretes, encuentres la palabra, es poder controlarte para no derrumbarte llorando ahí con la víctima. Me imagino que ahí lo difícil será no empatizar, puesto que sí, el intérprete en teoría tiene que ser imparcial, pero todos somos humanos. Para mí, interpretar es algo más que estar trasladando palabras, cambiando palabras por otras. Tienes que vivir la historia, porque en una historia lo que se intenta es convencer al funcionario, convencer a la administración. Por lo tanto, hay muchos, entran en juego muchos mecanismos, lo que se cuenta y cómo se cuenta. Por lo tanto, yo tengo que ser como intérprete, en el sentido un intérprete, un actor. Yo tengo que utilizar, respetar los tonos de voz, las inflexiones, los silencios, pues todo esto. Si yo no lo vivo, lo tengo que vivir como algo propio para poder transmitir esta carga. De otra forma, si lo hacemos en tercera persona, intentas mantener una neutralidad, pues a lo mejor restas a esta historia su valor emocional. Ha habido una cosa que no hemos dicho y hemos dado por salida, pero es que tú trabajas con el árabe, y con la dificultad que implica la cantidad de dialectos y formas, que no puedes contar sobre problemas que te han surgido por esta característica del árabe, precisamente. Efectivamente, como he dicho, yo soy traductor e intérprete de árabe, y como es de sobra sabido, que no existe un árabe único, una lengua, digamos, existe lo que es la lengua estándar y algunas variedades dialécticas. Tenemos el dialecto argelino marroquí y también tenemos dialectos. Lo que no podemos tener es un intérprete, un traductor especializado en cada dialecto. Yo llevo 14 años estando ahí. Un intérprete, cuando sale de la universidad, el título no quiere decir que ya lo sabe todo, es aprender. Yo mi formación es práctica, llevo 14 años y sigo considerándome un alumno. Y cuando la experiencia, la formación, realmente se consigue también trabajando con estas personas. Al principio tenía dificultades, por ejemplo, de entender algunos conceptos cuando entrevistaba a los iraquíes, pero después de entrevistar a 500 o 600, acabas entendiéndolos a la perfección y utilizando estos giros que ellos utilizan. He trabajado también con gente procedente de Siria, de Egipto, de Marruecos, y le puedo decir que nos entendemos casi en un 98 o 99%. Claro, pero me imagino que tiene que ser solamente después de mucha experiencia. Y ya como últimas preguntas, ¿tu formación académica cuál fue y cuál, qué te permitió llegar a esta profesión? Efectivamente, yo le voy a hacer una comparación. Antiguamente, cuando se crearon los hospitales, los que trabajaban ahí muchos eran como las monjas, y al cabo de un tiempo empezaron a surgir titulaciones. En el Ministerio del Interior, hace unos 14 o 15 años, de repente en España, pues el ministro se ha visto ante una avalancha, digamos, una realidad nueva. Empezaron a llegar a España debido a la bonanza económica a muchos inmigrantes solicitantes de asilo. Y había que dar una respuesta inmediata. Y por lo tanto no había gente titulada, mucha gente titulada en idiomas raros, ni tampoco en árabe. Y todos los contratados lo que exigían era un nivel de bachillerato. Y yo, cuando entré, el nivel que me exigieron era un nivel de bachiller. Pero te das cuenta al poco tiempo de que ese nivel no te permitía estar a la altura. Y por lo tanto, había gente que se quedó en ese nivel y gente que ha hecho un gran esfuerzo aprendiendo, pues dentro y también fuera. Yo tuve la suerte de poder matricularme en la universidad, convalidar las asignaturas que tenía y seguir estudiando. Pero no solamente temas relacionados con la lingüística, porque muchas de las terminologías que utilizamos tienen relación con el derecho. Nosotros también vienen muchos, por ejemplo, terminología religiosa, terminología, hay distintas, y te tienes que estar formando día a día en distintas especialidades y campos, y es eso lo que yo he hecho, y he hecho la carrera de filología árabe, y aparte de esto he estudiado 2 años de derecho y algunos otros cursos, y que voy compaginando ahora con la formación, y esa experiencia la estoy trasladando a las universidades. Y la verdad, en la oficina de asilo hemos dado unos pasos enormes. Primero, que hemos firmado algunos convenios con universidades como Alcalá de Henares. Vienen alumnos del máster para hacer las prácticas. El año pasado he sido el tutor de 13 o 14 alumnos. Y también el Ministerio del Interior hemos promovido desde la oficina de asilo cursos de formación para los intérpretes y traductores que son de la misma, digamos, empleados públicos. Y llevamos a cabo casi 16 cursos, algunos generales y otros específicos. También estamos realizando actuaciones para la mejora de las condiciones de ingreso, para cambiar un poco lo que son la forma de entrar, para que las exigencias sean mayores. ¿Se contemplan ya, como para terminar, futuros convenios con la Universidad de Salamanca, con los traductores e intérpretes de esta nuestra facultad? Eso es cuestión, tiene que salir de vosotros, proponerlo, hablarlo con el Ministerio del Interior, y nosotros desde dentro, pues estamos dispuestos, todo lo que podamos hacer, encantados, porque al fin y al cabo la formación de los intérpretes va a redundar en el mejoramiento de la prestación del servicio por parte del Ministerio del Interior. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Antes que nada, dar gracias al control y muchas gracias, El Hassan, por estar esta tarde con nosotros aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias a Pablo también. Y nos vemos en el próximo programa de Donde Lenguas. Buenas tardes. Gracias a vosotros también.